MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Sabel. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Como siempre hasta ahora vamos a compartir estos 60 minutos de intenso fútbol con los mejores tertulianos. Estamos aquí con Fran J. Saavedra desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido a esta nueva edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y encantadísimo de participar de nuevo en esta fantástica tertulia. Y también contamos con Ignacio Saavedra desde Huesca. ¿Qué tal, Ignacio? Vamos a compartir estos momentos de intenso fútbol, Ignacio. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues vamos a ir ya poco a poco hablando de lo que ha ocurrido en la último desenlace de cuartos de final entre Inglaterra e Italia, que recordemos Italia ganó en los penaltis de una forma que para mí Italia fue muy superior. Vamos a empezar con Fran. ¿Qué te ha parecido Italia? ¿Te ha dejado mejor sabor de boca que en el grupo o la ves ahora más fuerte y le puede plantar cara a Alemania? Hombre, a mí me gusta muchísimo Italia. Creo que va mejorando y lo que me maravilló es cómo juega Pirlo. Pirlo es un director de orquesta, que una orquesta bien afinada, y por ejemplo los laterales ayer en Italia me gustaron bastante, pues empezó a poner los problemas a la selección inglesa. La selección inglesa prácticamente nada, han quedado eliminados por méritos propios, y luego también pues la maldición de los penaltis. Creo que desde el año, pues habría que remontarse 5 campeonatos mundiales y Eurocopas que han perdido consecutivamente en la tanda de penaltis. Deben hacérselo mirar, porque si terminan los penaltis y siempre caen, pues es una nueva maldición que tienen, y bueno, pues mucho tendrán que mejorar a pesar de esos grandes jugadores que tienen. Sí, sí, y también si es que Pirlo fue elegido el mejor del partido, porque como bien comentaba, fue de lo mejorcito y parece que tiene 20 y pocos años. Vamos a decirle a Ignacio qué le pareció esta Italia-Inglaterra. ¿Merecido el partido para los italianos? Inglaterra no hizo nada. ¿Tú qué opinas, Ignacio? Bueno, son partidos muy abiertos que los puede ganar cualquiera, como estoy diciendo durante estos días de la Eurocopa, ¿no? Y yo lo vi, a Italia la vi muy fallona. Muy fallona, tuvo muchísimas oportunidades y perdonó muchísimo, que yo pensaba que había perdonado tanto que ya que no podía ganar el partido, pero bueno, al final y por ahí los penaltis se decantaron a su favor. Pero sí, sí, muy fallona la vi yo a Italia. Y también, bueno, también perdonó Inglaterra, ¿no? Porque si un equipo te falla tanto y tú no sabes rematarlo, pues entonces estás perdido, ¿no? Y es lo que pasó en los penaltis, ¿no? Eso es lo que opino. Y que Pirlo, aparte del gol tan bonito que metió de Panenka, y en un momento crítico para su selección porque iban por detrás en la tanda de penaltis, pero para mí, de lo mejorcito, y sin lugar a dudas vamos a preguntarle a Fran, que no sé tú, pero si yo hubiera sido Mourinho o Tito Villanova, le hubiera echado el ojo ya, abstinencia de su edad, que a mí no me importa para nada, porque está haciendo, él es Italia, ¿no, Fran? Sí, sí, prácticamente es el que lleva la manija del equipo, y el resto pues tocan, usando la metáfora musical, tocan al ritmo que él va marcando. A mí me gustó muchísimo Pirlo, quizá pues ya está entradito en edad, pero yo creo que con 2-3 años menos pues podría ser un jugador clave en cualquier equipo, incluso pues lo que comentabas, Real Madrid o Barça o cualquiera de estos. Y ahí, comentando lo del penalti, que hay que tener una sangre fría impresionante, porque es que si lo fallaba ya prácticamente estaban eliminados, pero bueno, tuvo la sangre fría de tirar ese penalti, que es muy complicado y tienes que tener una técnica depuradísima para poder tirarlo y además anotarlo. Y bueno, pues para que veamos la seguridad que tiene Pirlo a la hora de lanzar los penaltis. todo un crack, y el Milán está ahora lamentándose del error del no haberle mantenido o haberle renovado el contrato, porque ahora está la Juventus triunfando y ya hemos visto todo lo que está haciendo en Italia. Pues vamos a ir ahora a los cruces de semifinales tan esperados, que recordemos es el España-Portugal el 27 de junio y el Alemania-Italia el 28. Vamos a preguntarle a Ignacio qué opina sobre estos cruces. ¿Son muy complicados para España o crees que Portugal es el rival más flojo entre estos cuatro selecciones y estamos ya en la final, Ignacio? Bueno, pues no sé, Portugal sí puede que a priori parezca uno de los más fáciles, pero es una semifinal de Eurocopa, o sea que cualquier equipo que ya haya llegado ya a las semifinales, pues es un, para sus respectivos equipos es un poco como una victoria, ¿no? Porque llegar a las semifinales solo llegan cuatro equipos de 16 que han ido a jugar, o sea que ya eso para muchos clubs, pues digo, para muchas selecciones es una victoria, ¿no? Llegar a las semifinales. Y bueno, yo creo que como con Francia, ¿no? Voy a ser un poco, que ya sabéis que yo hablo más con el corazón que con la cabeza, pero que creo que Italia pues que ya se puede ir despidiendo, porque tiene delante a la campeona del mundo también, y bueno, y nosotros sabemos cómo jugar estos partidos, ya tenemos un poco la suerte de cara, la suerte de los campeones, y yo creo que Italia, bueno, pues que ya se puede ir despidiendo de esta Eurocopa e ir haciendo las maletas. Y la otra semifinal, bueno, parece que está un poco más igualada, ¿no? Y bueno, veremos ahí, yo creo que un partidazo mucho mejor que el de ayer, porque el de ayer, pues, de tanto que fallaron y por ahí, pues, te parece que te desencantaba, ¿no? Que no se dieran goles durante los 120 minutos, en este caso, con la prórroga. Mm-hmm. Pero bueno, yo creo que se verá un gran partido Alemania-Italia en la otra semifinal. Sí, sí, porque sobre todo Italia-Inglaterra para mí fue un buen partido, lo único que bien lo que decía Ignacio de que fallaron demasiado, incluso el resultado refleja lo que ha sido el partido, 0-0, muy fallones ambos, pero hubieron ocasiones claras y Inglaterra podía haber estado dentro. Italia tuvo más suerte en los penaltis y ahora está en semifinales, pero creo que le puede plantar un buen partido a Alemania. Antes que se me olvide, que quería saber tu opinión, Ignacio, sobre Pirlo, que no te lo había comentado antes. ¿Qué opinas de este mega crack de Italia? Pues sí, Pirlo pues es un gran jugador. Sí, lo que pasa es que me parece que tiene ya 30 y tantos años, ¿no? Tiene, sí, tampoco, sí, es un poco ya viejete, ¿no? Puede que no juegue el Mundial que viene. Pero bueno, que sí, es un gran jugador que ya tiene muchos años de experiencia y eso es lo que al fin y al cabo se nota en estas competiciones. Y además el penalti, que fue increíble, fue un regalo que nos hizo a todos los aficionados al fútbol, porque bueno, un penalti como eso no lo sabe tirar cualquiera, ¿no? Además con esa sangre fría y con ese desparpajo, ¿no?, que lo tiró, y el portero que estaba así muy nervioso, que bueno, cuando le tiró el penalti ya estaba en el poste, ¿no?, agarraba al poste. Fue increíble, sí, el penalti de Pirlo a lo Panenka. De lo mejorcito del partido, hubiera merecido tragarse los 120 minutos para ver esa maravilla. Le vamos a hablar ahora con Fran Saavedra sobre el España-Portugal y el Alemania-Italia. Vamos a empezar por el España-Portugal, que lo ves más fácil que contra Francia, ¿o crees que nos puede plantar mucha más cara e incluso estar eliminado ya antes de que empiece el partido, Fran? Es que habrá que ver qué Portugal nos encontramos. Si nos encontramos la Portugal en la que Cristiano Ronaldo tiene que bajar al centro del campo a buscar balones porque no le llega ni uno, o la Portugal del último partido, que demostró que sabe jugar, que tiene oficio, que están bien colocados, tanto defensas como centrocampistas, y que hay fluidez en el juego, que Cristiano Ronaldo no tiene que bajar hasta el centro del campo para recoger un balón. A mí me parece que el seleccionador portugués, pues si hace su juego, le va a funcionar muy bien. Pero si intenta hacer esas fórmulas un poco estrambóticas que han hecho otros seleccionadores cuando juegan con España, de sacar dos laterales, vamos a sacar dos laterales o sacamos tres centrales para tapar a fulano, tapar a mengano. Pero es que España tendrías que tapar a los 11, porque si no te entra un centrocampista, te entra un lateral, porque el otro día lo vimos con con el partido de Francia. Resulta que estaba el entrenador, vamos a poner dos laterales derechos para tapar a Iniesta y a Jordi Alba. ¿Por dónde vino el gol? Por Jordi Alba, porque es que no lo puedes tapar y Arbeloa estaba suelto. Y me parece que la explicación de por qué estaba suelto a Arbeloa decía, no, es que como los franceses piensan que Arbeloa no es tan bueno como otro lateral, pues por eso lo dejan libre. No, lo dejaban libre para que él subiera y que Ribery, que iba por su banda, pues tuviera huecos y espacios. Así que o hacen su juego o España se los va a comer. Esas lagunas que se ven en algunos partidos de Portugal, que está Cristiano Ronaldo prácticamente en la delantera solo, y para que le llegue un balón tiene que prácticamente ponerle velas a una virgen, pues resulta complicado. Ahora, si hacen su juego, pues mira, vamos a jugar normal, ¿cómo jugamos? Un lateral, otro lateral, jugamos con dos centrales, dos centrocampistas de contención y Cristiano Ronaldo y los dos extremos, o Cristiano Ronaldo como extremo, un delantero centro y el otro extremo. Así yo creo que funcionarían bien, pero si empiezan a hacer experimentos porque juega España, que a todos los que han intentado hacer algo así diferente les ha salido mal, bien, porque es muy complicado, porque vamos a ver, no tienen delantero centro, ¿a quién vas a marcar? ¿Marcas a Silva? ¿Marcas a Cés, que entra en segunda línea? ¿Marcas a Iniesta? ¿Marcas a Xavi? Fíjate, ayer, por ejemplo, los de Francia el otro día dirían, pues fíjate, vamos a marcar a todos los delanteros, pues los dos goles los metió un centrocampista, o sea que llegó desde atrás, así que se vuelven locos. Hagas lo que hagas, es mejor hacer tu juego e ir un poco por libre. Entonces, la duda que tengo, ¿Portugal hará su juego o hará una especie de fórmula especial porque juega con España? Yo creo que si hacen su juego, nos van a poner el partido muy complicado. Ahora, si un poco sacrifica pues efectivos para hacerle la contra a España, yo creo que el partido será bastante más sencillo para nosotros. Así que la duda es esa. Hemos visto a las dos Portugal en la fase de clasificación, en la fase de grupos, y depende cómo se lo monten, pues veremos un partido disputado o será un paseo militar. Y sobre el otro cruce de semifinales, ¿qué opina Fran? ¿Alemania es fuerte como ha hecho en todos los partidos, o Italia le puede sacar un empate en los penaltis y ganarle, o Alemania con estos cuatro partidos que ha hecho ya en esta Eurocopa nos ha demostrado que es una grandísima selección y que va a ir a por la Eurocopa sea como sea? Fran, ¿qué crees que pueda ocurrir a Alemania e Italia? Pues si me lo hubieras preguntado ayer antes del partido, te hubiera dicho que Alemania se comía pero fritos a los italianos. Pero después del partido de ayer vi a una Italia muy bien colocada, Pirlo que cada día estaba mejor, los laterales están funcionando muy bien, suben, defienden bien. Balotelli, cuando despierte un par de horas antes del partido, que lo despierten antes, porque da la impresión de que está durmiendo la siesta ahí en el vestuario, le dice, venga, que empieza, y sale medio dormido todavía, porque es que pierde balones que dices, pero esto un delantero centro, ¿cómo lo puede perder? Entonces, yo creo que será un partido disputado. A priori Alemania es mejor, está mejor puesta en el campo, tiene mejores jugadores, pero ayer me sorprendió Italia, así que también una incógnita, aunque creo que es un pelín superior a Alemania, aunque nos puede dar la sorpresa a Italia. Y vamos ahora a hablar un poco en general, Ignacio, ¿esta Eurocopa se te está haciendo bastante corta como a todos o no? ¿Qué te está pareciendo esta Eurocopa 2012, Ignacio? Pues mira, David, yo estoy disfrutando como un enano, ¿no? Con estos partidos ya, ahora que vienen las semifinales, nada más y nada menos. Dos semifinales grandiosas, con España adentro aún, y una posible final también con España. Bueno, esto es el no va más, ¿no? Y bueno, ojalá tuviéramos una Eurocopa o un Mundial cada verano, ¿no? Parece que lo querían hacer cada dos años el Mundial, pero bueno, es un poco difícil, complicado con el calendario. Y sí, bueno, yo estoy disfrutando como un enano, como nunca, ¿no? Con esta selección española que, bueno, que nos tiene que dar aún bastantes alegrías. Yo ya estoy casi disfrutando las mieles del triunfo con la final. Me da igual, la verdad es que me da igual el equipo que pase a la final, Italia o Alemania, porque bueno, nosotros vamos a jugar una final y vamos a ir a ganarla, claro. Lo siento por los subcampeones. Sí. Sería ideal que hubiera una Eurocopa cada dos años para que los futbolistas tuvieran más oportunidad de ganar una Eurocopa, porque están todas muy emocionantes. De todas formas, sí, sí. hay un detalle que nosotros, aunque no estamos jugando cada dos años, pero tenemos el aliciente de la Copa Confederaciones, que se juega un año antes del Mundial, y prácticamente habiendo ganado Mundial y Eurocopa, pues estamos jugando de los cuatro años, jugamos tres, o sea, solamente libramos uno, porque claro, el año que no toca Copa Confederaciones, toca Eurocopa, y el que no, pues toca el Mundial. Y a mí me gustaría preguntaros una cosa, es una sensación que tengo, que da la impresión de que, por ejemplo, la Eurocopa de hace cuatro años o el Mundial de hace dos, que estábamos ahí pues sufriendo, emocionándonos con el juego de España, y ahora da la impresión de que ganamos los partidos y decimos, otra vez ganando y tal, o sea que no le damos tanta labor, fíjate, otra vez otra Eurocopa que han ganado y tal, o sea que no sé si me entendéis, que se nota sí, una sensación, un poco de prepotencia. Sí, una sensación extraña, joder, otra vez otra como Eurocopa que van a ganar y tal, ¿no? Y esto pues no lo gana todo el mundo, pero me da esa sensación en la gente que van un poco de sobraditos y tal, pero claro, hay que jugar los partidos y en el juego de España también. Ahora, lo que comentaba Ignacio es totalmente cierto, que tenemos oficio, sabemos jugar los partidos determinantes. Antes íbamos, hasta hace 6-8 años íbamos por el campo como pollo sin cabeza, era la furia española, a lo loco, pues no. Ahora es la maña, digamos, más baile maña que fuerza. Pues ahora sería la maña. Nosotros sabemos, le metimos un gol a Francia. Pues si os fijáis, decía, no, es que estaban cansados. No. Yo he escuchado a muchos jugadores y entrenadores dicen, no es que estén cansados. Es que si vas ganando, lo lógico es que te ataquen los que van perdiendo. Y además, si tú tienes el balón, que intenten quitarte el balón. Porque es lógico, ¿para qué vas a estar arriesgando teniendo el balón y además yendo por encima del marcador? O sea, es un poco extraño. Y he escuchado algunas declaraciones de jugadores que dicen que no están cansados, simplemente pues que normalmente, pues si vas ganando y tienes más o menos todo el tema de la eliminatoria de cara, pues tampoco es que tengas que darle facilidades a los rivales dejando huecos, etcétera, etcétera. No sé si lo veis más o menos así, ¿no, Ignacio? Pues sí, ya tenemos un poco más de categoría, ¿no? Ya estamos con los campeones, ya estamos en el grupo de los mejores del mundo y ya pues parece que sí, que vamos un poco ya de sobrados, ¿no? Más los aficionados, ¿no? Pero bueno, es que la verdad es que, bueno, España está haciendo un juego muy eficaz y yo lo veo así que bueno, que sí, que tenemos también un poco la suerte de los campeones, pero bueno, que ya nos tocaba, ¿no? Pues tantos años de segundones, ¿no? Pues ahora vamos a disfrutar un poco con este nuevo estatus, ¿no? De campeones y de claros favoritos a la victoria final. ¿Y tú, David, qué piensas de lo que hemos comentado, de ir de sobraos y de un poco pues el oficio este que da la impresión de que tenemos últimamente? Yo la verdad es que lo he notado bastante en mí, por lo menos, y a muchísima gente que ya no lo celebran tanto. Cuando metimos el gol contra Francia, yo casi ni lo canté, ya lo veía como algo normal. No veo esa ilusión de ganar un Mundial o una Eurocopa por primera o segunda vez desde hace ya muchísimos años, y por eso no lo celebramos tanto. Pero yo creo que es algo un poco triste el no haber celebrarlo, o no está bien, porque es algo bonito, que no... Es algo que es bonito, que es bueno para el país, que no lo celebremos, pues no es lo mejor. ¿No, Fran? Sí, sí, sí. Ayer o anteayer, me parece que se lo comenté a David, estuve viendo en YouTube un vídeo que es España dando cátedra de fútbol con Escocia. Y es, ponen de fondo un vals y están tocando la pelota 6 minutos... sin perderla, pero sin perderla, 6 minutos, y luego pues la jugada ya ataca y meten gol. Y eso yo digo, pero es que esto es muy complicado de hacer. Y el ritmo del vals que sonaba, o sea, como si estuvieran bailando, y es verdad, es que es increíble lo que están haciendo. Y lo que dicen muchos entrenadores, si tienes la pelota es prácticamente imposible que te hagan un gol. Y si la pierdes y la recuperas prácticamente a los 10 segundos, pues prácticamente lo mismo. Yo creo que estamos en una buena etapa, y además lo que viene por detrás es selección sub-21, los juveniles, etcétera, que están prácticamente en la misma línea, ¿no? Sí, sí. Tienes toda la razón, Frank, que el vals ese tan que no, me habías comentado que 6 minutos y al final metíamos el gol. Tienes toda la razón y es increíble que nuestra selección haga estas cosas tan espectaculares. Y bueno, pues si os parece bien, vamos a hablar ahora de un tema que a mí me fue la noticia trágica de ayer, no sé para ustedes, pero me gustaría dedicarle unos minutitos hoy al exjugador del Betis, Miki Roque, que me gustaría recompensarle por esos 23 años espléndidos que disfrutó de la vida y que desgraciadamente ayer falleció por no superar un cáncer de pelvis. No sé qué opinas tú, Fran, la vida es así y bueno, a ver si se recupera la familia en breve, ¿no, Fran? Sí, bueno, pues nuestras condolencias a toda la familia que lo debe estar pasando fatal y bueno, pues es lo que tú decías, la vida es así, pues da una de cal y una de arena. Pues ayer, fíjate, pues alegría, por ejemplo, por la victoria de Fernando Alonso, que hizo una remontada, pero la cara trágica pues es el fallecimiento de este muchacho, 23 años, en la flor de la vida, jugador de fútbol. Yo creo que tendría pues una salud más o menos pues normal para poder practicar el deporte, pero esa maldita enfermedad, el cáncer, que prácticamente sin comerlo ni beberlo pues se te lleva por delante. Hagas lo que hagas, lleves la disciplina que lleves, te cuides, no te cuides, etcétera, etcétera. Es lamentable y yo pues pensé mucho en la familia, que debe estar pasándolo bastante mal, porque además hay que tener en cuenta un detallito. Los jugadores, él tenía 23 años, que David tú lo sabes y Ignacio también lo sabrá, que los jugadores normalmente para llegar a juveniles o a llegar a la élite, pues que tienen que sacrificarse mucho. Son muchas horas de entrenamiento, tienen que cuidarse, no pueden a lo mejor quedar con sus amigos porque están concentrados con su equipo, etcétera, etcétera. Y es un sacrificio que bueno, que luego a algunos les compensa. Pero a otros, en el caso de Roque, pues fíjate, pues se lo llevó por delante y no ha podido disfrutar de todo ese esfuerzo que realizó. Una verdadera pena y además lo he sentido muchísimo, muchísimo. Y tú, Ignacio, ¿qué opinas de esta trágica muerte? Y cada vez son más futbolistas que se dejan la vida por el oficio, pero recordemos que dejó el fútbol en marzo tras saber la noticia de que tenía un cáncer. Parecía que lo iba superando porque hace poco se había operado, iba progresando lentamente, pero lo iba haciendo, pero este ha sido el golpe definitivo. ¿No, Ignacio? Sí, sí, es una gran pérdida. La verdad es que con esa edad tan joven es una gran pérdida y una pena para todo el fútbol español. Porque, bueno, es una enfermedad tan grave y por ahí que se te pilla joven y por ahí pues se te come en 4 días, ¿no? Y además, bueno, los médicos pues supongo que harían todo lo posible, pero bueno, en este caso no la pudo vencer y es una gran pena. Y recordemos que Miki Roque, a pesar de su edad, también ha jugado en el Liverpool y bueno, tenía una carrera por delante bastante prometedora, pero el destino ha querido que Miki Roque hoy no esté entre nosotros y bueno, a ver si la familia se anima y todo sigue igual. Pues vamos ahora a hablar sobre el lateral izquierdo de España, sobre Jordi Alba. Vamos a preguntarle a Fran y a Ignacio, como siempre, ¿qué opináis sobre el caso de Jordi Alba con el Barcelona? Porque recuerdo que pedían 15 millones y daban 12 y ahora con el pase de gol se está revalorizando y puede que el City o algún equipo de estos lo coja por 15 o 20 millones, ¿no, Fran? Sí, ahí está la duda. 12 millones ofreció el Barcelona, 15 millones pide el Valencia y está en esos 3 millones. Pero a mí me extraña que el Barcelona, pues con todo lo que se gasta en fichajes y en chorraditas, pues no ponga 3 millones mal por un pedazo de jugador, porque con lo joven que es, pues va a tener como 10 años un pedazo de lateral izquierdo. Ahora que a Vidal, pues también tiene otra gravísima enfermedad y prácticamente pues no va a poder volver al Barça, pues yo creo que tener un lateral izquierdo con recorrido, sin tenerte que preocupar en 8 o 10 años lo que dure, y además, no sé, por 3 millones se gastan, pues, no sé, 50 por un tío que no vale ni un duro, o sea, porque por 3 millones no sé por qué regatean tanto. Es que es lo que te comenté el otro día, que va a llegar el City, va a llegar el Liverpool, el Chelsea, va a decir, mira, nosotros ponemos 20. Y entonces pues se quedan fritos. Y Jordi Alba, de aquí a un par de años, pues por 30 millones no se lo compra nadie, porque valdrá incluso más. ¿Y tú qué opinas al respecto, Ignacio, de este grandísimo lateral que ha sido un poco la revelación para algunos y otros, los españoles ya lo conocíamos de la grandísima temporada que había hecho en el Valencia, pero se está revalorizando cada día más, ¿no, Ignacio? Sí, sí, bueno, es un gran jugador y bueno, ya lo pudimos comprobar el otro día con el gran pase que le hizo Medido a la cabeza a Xavi Alonso con ese primer gol. Y bueno, sí, sí, que es un grandísimo jugador y bueno, lo que decía antes Fran un poco, ¿no? Que igual le dejaron un poco que él haga su trabajo, pero bueno, le salió mal la jugada a Francia y bueno, dio un pase encantador de gol y bueno, y Xavi Alonso que no le desaprovechó en absoluto. Es que el problema de las selecciones que se enfrentan a España es el de siempre. ¿A quién marcamos? ¿A quién seguimos? ¿A quién intentamos tapar? Porque es que cualquiera se puede colar. Imagínate que no sé qué partido intentaban tapar a Iniesta, pero claro, si te tapas a Iniesta, dejas el hueco a otro y entonces pues te encuentras allí que, fíjate por ejemplo, Pedro. Bueno, pues nadie pensaba tapar a Pedro, pues salió y provocó el penalti, que fue una sorpresa. Y aquí, pues, miremos como miremos, o sea, sacando la selección, si por ejemplo Del Bosque quisiera sacar, decir, vamos a darle descanso a todos los jugadores y sacar a los otros 11 que no están jugando, yo creo que lo harían perfectamente igual. Tenemos a Llorente en el banquillo, tenemos a Pedro que no ha salido, tenemos a Negredo que es un pedazo de delantero centro. Juanfran es un grandísimo lateral que, aunque ya pasamos a la final, porque a no ser que nos saquen tarjeta roja, ya no nos pueden sacar, o sea que no penalizan a los jugadores, pero en el caso de que hubiera fallado algún lateral, que le hubieran sacado una tarjeta, pues tendrían que sacar a Juanfran o al Viol, y cualquiera de los dos están preparados, y es lo bueno de tener un equipo muy conjuntado, muy bueno, y es lo que comentamos antes, ¿por qué llevo a este y no llevo al otro? Es que como tienes tantos buenos, yo creo que con los que no llevó Del Bosque, cualquier selección de la Eurocopa hubiera hecho un pedazo de selección. Los que desechó Del Bosque. Bueno, desechó no, los que no pudo llevar, porque puedes llevar a 23, evidentemente, que ahí está el tema. ¿No crees, Ignacio? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo alucino mucho que en unas fotos que salen en el Facebook, las he visto, ¿no? Que sale Iniesta rodeado de jugadores del otro equipo, ¿no? 5 o 6 jugadores, como unas esto de la serie de Oliver y Benji, ¿no? Que está sí, exacto, sí, sí, rodeado sí. De jugadores, pues igual, ¿no? Es una pasada, todos ahí rodeando a Iniesta, ¿no? Es una foto espectacular, ¿no? Pues fíjate, si están 5 con Iniesta, pues los otros 4 están sueltos, ¿no? Y pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? No dejará jugar a uno, pero bueno, los otros les harán pues lo que quieran, ¿no? Es increíble. Como lo que ocurrió con Francia, estaban ahí pendientes de más o menos los delanteros y llegó un centrocampista y metió gol que llegó desde atrás y es el problema. Si intentas hacerle una alineación para tapar el juego de España, pues estás sacrificándote tú y cualquiera te puede llegar porque yo creo, no sé si fue el primer partido, el de Italia o el segundo, que prácticamente Piqué, si te fijaste, estaba en el área de Croacia o de Italia y me pareció a mí alucinante, o sea, pero si este tío es central, que hace en el área contraria, pero claro, les dejaban tantos espacios que era realmente increíble, de verdad. Pues de todas formas esta Eurocopa a mí me está gustando mucho. No sé, ha habido decepciones que bueno, se esperaba más, por ejemplo Inglaterra. Inglaterra no crees que tenía que haber hecho más, por ejemplo Walco también me gustaba mucho y da la impresión de que se han quedado allí en prácticamente pues nada y bueno, pues el tema que es complicadillo a la hora de formar una selección tal como están funcionando y realmente pues lo que ocurre es eso mismo. En cuanto a decepciones de selecciones, Ignacio, ¿cuál te ha decepcionado? Supongo que aparte de Holanda, ¿no? Hombre, sí, Holanda fue una sorpresa que la cerraron tan pronto, pero bueno, lo que suelo decir en estos casos, que es una competición a eliminaciones y bueno, y claro, todos no se pueden quedar jugando, o sea que en todas estas competiciones, tanto el Mundial, por ejemplo, el Mundial pasado, que a las primeras de cambio ya echaron a Francia no sé si fue Inglaterra también. Italia se quedó fuera, que, bueno, en la fase de grupos del Mundial. Italia. Sí. Que fue una decepción. Sí, que son competiciones tan tan duras que, bueno, que la primera de cambio pues ya te empiezan a echar a selecciones que a priori parecían que iban a hacer un buen papel y hasta llegar a la final. Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Y es lo que tienen estas competiciones, que a la primera de cambio, si te despistas, tienes una mala tarde y te vas para casa. Eso es lo que pasa. Fíjate que he pensado yo que esto es como el karma, que les ha ocurrido esto a los holandeses por lo que hicieron, o sea, no tiene relación, pero bueno, ese karma cósmico y tal, el mundo kármico, que por lo que hicieron en la final del Mundial, de jugar tan sucio, de olvidarse un poco del balón, ir a los pies de los contrarios, etcétera, etcétera, pues que un poco les ha pasado factura, y ese es verdad. Si no haces tu juego, pues los otros que tienen más oficio prácticamente te liquidan. Y en cuanto a jugadores, que ha habido alguno que te haya sorprendido, a mí lo comentamos el otro día, el lateral de la República Checa, Gebre Selassie, me encantó en el primer partido que lo vi, en el segundo también me encantó, jugó un partidazo, y bueno, muchas de las internadas por su banda las tapó de forma magistral. Y de hecho el Werder Bremen, creo que ya la ficha nos lo estaba comentando David, ¿no, David? Es un gran lateral que ahora el Werder Bremen va a contar con su servicio durante 4 temporadas y esperemos que haga una magnífica temporada y triunfe allí, ya que no lo ha hecho en la República Checa, ¿no, Fran? Y también me gustaría comentarte antes lo del tema de Jordi Alba, que todo el mundo estaba preocupado por si le sacaban otra amarilla, porque solo tenemos a este lateral y todos están preocupados sobre a quién sacaría, y al final no pasó nada y llega limpio, ¿no, Fran? Sí, al pasar a semifinales ya entras limpio, y a no ser que le saquen una tarjeta roja, que se perdería un partido, pues perdería la final. Pero, por ejemplo, si te sacan una tarjeta amarilla, pues puedes jugar la final perfectamente, porque solamente acumularías una amarilla. De todas formas, pues va todo bien. Y una cosa que me ha sorprendido de la selección, no sé si esto hay que apuntarlo en el buen hacer de alguien, pero si os fijáis, ningún suspendido por tarjetas y ningún lesionado. ¿Os habéis fijado de eso? Que otras competiciones, Mundial y eso, pues mira, tiene molestia fulanito y no puede salir. Perenganito tampoco puede salir porque resulta que en el muslo tal. Están todos operativos y lo puede sacar. Que quizá eso pues es una no sé, un quebradero de cabeza más al del bosque. Porque claro, está diciendo, pues no sé, si hubiera uno lesionado, pues podría sacar a otro. Pero claro, al no lesionarse a nadie, tiene que poder contar con los 23, ¿no? Sí, la verdad es que le están ayudando, bueno, no le están ayudando en este caso mucho a Del Bosque, porque bueno, al tener a los 23 jugadores, pues para hacer una alineación de 11, bueno, se las tiene que ver y se las tiene que desear para sacar, bueno, al que él cree que es el mejor equipo. Bueno, de momento lo está haciendo y muy bien, ¿no? Ganando todos los partidos, bueno, menos el de Italia, pero bueno, estamos ya en semifinales y que, bueno, yo creo que es más sabio que el de Hortaleza en este caso, ¿no? Porque, bueno, está acertando, es un entrenador que juega el fútbol como al ajedrez, ¿no? Juega y posicionando muy bien a sus jugadores y bueno, que yo creo que está haciendo una gran Eurocopa también, Vicente del Bosque. Y también que me gustaría también hablar de quién pueda ser el máximo goleador de esta Eurocopa. Ignacio, por ejemplo, ¿quién crees que puede hacerlo? Está todo entre Mario Gómez, Cristiano Ronaldo, Torres, Xavi Alonso, Cés, tienen 3, Mario Gómez y Cristiano, y después Torres, Xavi Alonso y Cés están con 2. ¿Quién crees que pueda marcar las diferencias, Ignacio? Bueno, pues no sé, yo creo que algún español, ¿no? En este caso, pues o Cés o Fernando Torres, no sé. ¿Sabes? Quizá Fernando Torres lo vea un poco más fallón, ¿no? Pero bueno, lo que sé, puede tener una buena tarde y marcar 3 goles, ¿no? Todo es posible y ponerse pichichi. Yo, pues sí que hubiera apostado desde un principio por Fernando Torres, pero bueno, hemos visto unos cuantos partidos que no ha tenido suerte y que no ha podido marcar, pero bueno, que en semifinales y en la final, pues puede tener 2 buenas tardes y coger el pichichi perfectamente. ¿Y tú, Frank, qué opinas sobre quién puede ser el máximo goleador de esta Eurocopa? Pues yo descartaría a Mario Gómez porque juega con Italia en la semifinal. Italia es un equipo muy correoso, le meten muy poquitos goles. Y no sé, a Xavi Alonso también prácticamente lo descartaría, aunque es el que lanza los penaltis. Y si surge algún penalti, pues quizá pues podría colocarse ahí en tres, pero bueno, habría que marcar cuatro para ser el máximo goleador, si no pues sería compartido. Y Fernando Torres depende del día, tiene días muy buenos que desequilibra. Y el otro día vi un reportaje de Vicente del Bosque, fue el informe Robinson del Mundial, espectacular, si no lo han visto está en YouTube, informe Robinson Mundial 2012, que bueno, le preguntaban por Fernando Torres y decía Vicente del Bosque, es que Fernando es un jugador raro, que a lo mejor está 50 o 60 o 70 minutos sin tocar el balón, agarra una pelota, ataca y mete gol, como ocurrió por ejemplo en la Eurocopa de 2008 con Alemania. Ese balón, yo creo que el 90% de los jugadores no va por él, porque dice, bueno, me lleva dos zancadas el lateral, es dificilísimo que pueda llegar. Pues tuvo fe y fíjate, y se metió ahí la pierna, taca y gol. Pues son ese tipo de jugadores, y también pues que como se desenvuelven también en el área, también fallan bastante, pero se desenvuelven bien, pues cualquiera que la coge con más o menos continuo, pues te puede marcar. Así que Fernando Torres una incógnita, Xavi Alonso casi lo descartaría, Mario Gómez, como va a tener el partido de Italia, pues no creo que meta muchos goles. Y también, si la final es Italia, pues si la final es España, hay que recordar que en toda la Eurocopa nos han metido solamente un gol, y además un gol de falta, que eso dice bastante de una selección, ¿eh? Dice bastante. Y me gustaría también comentaros un tema que es el de los árbitros, que mucha gente está diciendo que están favoreciendo a la selección española, y no sé qué piensas, por ejemplo, tú, Ignacio. ¿Crees que nos están favoreciendo o crees que están los árbitros siendo adecuados con todas las selecciones? Bueno, pues como ya comentábamos otros días, pues eso, que ya parece que los árbitros nos apoyan un poco más al ser una selección ya campeona. Parece que los árbitros tienen un poco más de conmiseración en pitar a favor de España y en contra de los más débiles. Bueno, yo creo que siempre ha sido así un poco los árbitros, ¿no? Siempre se han puesto con los equipos campeones, no sé, y luego también la suerte del campeón, ¿no? No solo los árbitros ya, que bueno, al ser una selección campeona parece que las cosas nos vienen de cara, ¿no? Sí. ¿Y tú qué piensas, Fran, sobre todos los árbitros? Pues sí, que tienen que poner cuanto antes algún sistema para evitar que esos fallos de goles fantasma o goles que están en posición correcta, pues se eviten. Algún tipo de lo del tenis, el ojo de halcón, poder pedir por ejemplo tres en revisiones de la jugada, y si más o menos pues las vas acertando, pues tienes otra más, etcétera, etcétera, porque es que aquí he visto fuera de juego que no eran, goles que a lo mejor pues podrían haber no sido, y bueno, pues el gol que vimos el otro día, el clarísimo que fue dentro y que lo pitan fuera, entonces tendrían que ser un poquito más justos. Ahora, como está un poco la vorágine de la Eurocopa y todo eso, pues la gente lo pide, pero claro, después cuando pasen dos meses ya se olvidará, llegará al Mundial y ocurrirá pues otra injusticia y dirán, pues sí, lo vamos a poner, pero claro, aquí entre pitos y flautas, ni lo ponen ahora, ni lo ponen después, etcétera, etcétera. Pero básicamente bien, salvo algunos errores humanos, todos somos humanos, pues más o menos bien, no han favorecido ni a unos ni a otros. Sí, más o menos han sido normales. Y no sé, todo, como bien dices, todos los años hablan sobre poner métodos para asegurarse de que las jugadas están bien pitadas sobre los árbitros, pero después se olvidan y pasa lo que pasa. También me gustaría comentarle a Ignacio sobre Cristiano Ronaldo, si crees que puede ser determinante frente a España. ¿Puede que nos mande a casa él o qué piensas? ¿Tendrá un día malo o qué crees? ¿Qué harías tú si fuera del Bosque para frenar a este crack? Bueno, yo pienso que como con Francia, que Portugal, como he dicho antes, que ya puede ir haciendo las maletas, porque no creo que lleguen al domingo a la final, porque tiene delante a una gran selección. Y bueno, yo creo que con los dos centrales que tenemos, tanto como Piqué como Sergio Ramos, pues bueno, yo creo que es suficiente para parar a Cristiano. aunque bueno, puede tener un buen día y hacer algún gol o dos goles, pero bueno, yo creo que España pues tiene que ir a por todas y ir a por la final, que es lo que todos buscamos, ¿no? Llegar a la final y venirnos con otra Eurocopa, que ya sería la tercera. Sí, sí. ¿Y tú, Frank, qué opinas sobre Cristiano Ronaldo? ¿Nos mandará a casa o Del Bosque le frenará de alguna u otra manera? Yo he escuchado comentarios de Del Bosque que dice que especialmente no van a marcar a Cristiano Ronaldo. De todos modos, pues ya lo conocen. Está Sergio Ramos de central y conoce de sobra a Cristiano Ronaldo. Está también Arbeloa de lateral, que lo conoce de sobra. Y no sé, más o menos como estén posicionados, depende de que Cristiano Ronaldo pues tenga la pelota. Si no le llegan balones, pues puede estar allí pues más o menos pues paseando por el campo. Pero yo, por el juego que tiene España, no creo que deberían colocarle pues una especie de secante, un marcador específico. Y lo que comentaba Ignacio, la Eurocopa no comenzó tan pronto como los mundiales, empezaron a celebrarse en 1960 y curiosamente España tiene 2 Eurocopas. Si ganamos esta, tendríamos 3, igual que la máxima selección que tiene, que es Alemania, que tiene otras 3. Italia solamente tiene una Eurocopa, así que estaríamos ya un poco en el las selecciones en referentes de Europa. A partir de Francia, del año 2016, que será la siguiente Eurocopa, habrá 24 selecciones, ahí puede ocurrir de todo, pero claro, pues entrarán otro tipo de selecciones que pueden ser Marías y las primeras fases de la Eurocopa, en este caso, pues será pues coser y cantar, porque te tocarán pues dos de estos medio Marías y luego pues tendrás que pelearte en cuartos, en octavos, etcétera, pues con las selecciones que al final se encuentran en las estancias finales, pues Alemania, Italia, Inglaterra quizás, España o Holanda, más o menos. Yo creo que deberían resumirlo en un fin de semana, pues mira, juegan Alemania, Holanda, Italia y España, y más o menos eso es la Eurocopa. Lo que pasa es que tienen que vender entradas, hacer sedes y tal, y eso, y bueno, para decorar pues te meten a otro tipo de selecciones y tal, pero básicamente en todas las fases finales pues hay 4 o 5 selecciones que están siempre ahí. Exactamente. Más o menos, si antes de la Eurocopa me nombras 4 selecciones, por lo menos adivinas 3, ¿no? Pero qué pena que hoy no está nuestro amigo Renato, porque me hubiera gustado comentarle, ya que él está en Italia, sobre Kaká, que todos hablan de que su padre está reunido con la junta directiva del Milán y que puede abandonar el club lo antes posible. Probablemente nosotros no estaremos tan informados como él, pero me gustaría comentárselo tanto a Ignacio como a ti, Fran, ¿no? Que acá pues fue un, para mí, un fiasco. Fue una especie de timo del Milán al Madrid, esto que mira, un pedazo de jugador y tal, y luego llega aquí y no es tan bueno como parece. Una especie de, hombre, claro, si vas a vender un jugador no vas a decir que está flojo de forma, está, no sé, decadente. Entonces cuando llegó aquí, 65 millones, que a mí pareció una barbaridad, pues yo digo, pues tiene que ser un fenómeno, aunque lo había visto en la temporada anterior y decía, pues este hombre ha perdido bastante. No es el de Brasil, de la selección brasileña, o el que empezó jugando en el Milán. Yo creo que deberían venderlo cuanto antes, y una cosa que tendría que hacer el Madrid, pero ya, en vez de fijarse en 14 jugadores extranjeros que pueden hacer, pues que se fijen más en la cantera, porque es que todos los veranos ocurre siempre lo mismo. O sea, me parece que te lo comenté ayer, David, así en plan de coña, que si todos los jugadores que suenan para el Madrid para la temporada siguiente se reunieran en el Bernabéu, no cabrían en el estadio todos los que nombran. Porque, ¿con claro, todos los rumores que hay? Con todos los rumores. Fulanito para el Madrid. Y bueno, las camisetas, todos los diarios, pues mira, este está ya a punto de fichar en el Madrid. O fichado, y te ponen la camiseta. Fichado. Yo recuerdo Villa, que apareció con 3 o 4 camisetas del Madrid, y Silva también, y esto. O sea que yo creo que tendrían que jugar con la cantera, que en la cantera tienen laterales fantásticos. ¿Para qué van a fichar otro lateral? Modric, seguramente tendrán un jugador magnífico que se parezca a Modric o incluso mejor. Y así pues no ocurriría como le ocurría a la selección española en la década de los 80-90 o incluso antes. No podían sacar delanteros porque no teníamos delanteros. La mayoría de los delanteros de la Liga Española eran todos extranjeros y, claro, a la hora de formar un 11 con la selección, pues delanteros no tenías. Tenías que sacar a uno que era el segundo o el tercero de un equipo, del Madrid, del Barça y tal. Y no sé, yo creo que podría funcionar bien más o menos, ¿no? Sí, porque Kaká, sobre todo, que sí es verdad que para mí 65 millones es excesivo para lo poco o nada que ha hecho en el Real Madrid. Para mí no ha hecho nada, sinceramente, porque que ha metido 8 goles, casi, es exageradamente decirlo, pero 8 goles en el Madrid. Para mí ha sido, yo creo que el Madrid lo tiene que vender al Milan ya, como si es por 10 millones o por lo que sea. ¿Tú qué opinas al respecto, Ignacio, sobre Kaká? Pues sí, que ha sido un poco fiasco para el Madrid, ¿no? Que venía con esa vitola de gran jugador y parece que no ha acabado de despuntar, ¿no? Pues es un jugador que es... Y yo lo que también opino es que, bueno, que el fútbol ya, pues es... Aparte de un deporte, es más un negocio, ¿no? Y que, bueno, como un negocio que es, pues claro, pues la gente intenta hacer el mayor negocio posible con los jugadores que tiene. Y bueno, esto... El Milan lo hizo estupendamente con Kaká porque, bueno, es un jugador que no vale ni la mitad de lo que pagó el Madrid. Pero bueno, ya se ha pagado y entonces, pues nada, te tendrá que intentar venderlo por lo más posible y bueno, será un mal negocio que ha hecho el Madrid en este caso. Pues vamos a ir ya que estamos ya prácticamente en la recta final del programa, vamos a hacer la mini porra que hacemos aquí siempre en MB Radio. Vamos a hablar, a que nos digan nuestros tertulianos un resultado de la España-Portugal y de la Alemania-Italia. Comenzamos contigo, por ejemplo, Fran. España-Portugal, ¿qué resultado nos das? 2-0 a favor de España o incluso 3-1. Y bueno, pues para que Cristiano no se vaya con mal sabor de boca, pues venga, el gol de Cristiano. Y los nuestros, pues cualquiera. Pues por ejemplo, Torres y Cés podrían marcarlos. Y venga, Xavi Alonso para que entre en la pomadita de los goleadores. Y en cuanto al Alemania-Italia, depende mucho de cómo salgan. Si Italia juega como jugó ayer, puede incluso llevarse la eliminatoria. Pero si entran temerosos, el entrenador quiere hacer así fórmulas extrañas para secar, por ejemplo, a Ozil, o vamos a marcar con dos tíos a Mario Gómez, o hacemos esto o lo otro, pues pueden perder como 3-0 o 4-0. O sea, si Alemania está entonada y pilla a Italia temerosa y así un poco atrás, pues le puede meter 4 perfectamente. Estaban comentando, creo que en lanación.com, en la sección deportiva que tienen, es un diario argentino, cancha llena, que decían que tal como habían visto jugar a Alemania y a Italia, que podría ser una cosa parecida a lo que ocurrió en el Mundial con Alemania y Argentina, que Argentina venía muy crecidita porque la había ganado a no sé quién, y bueno, que habían jugado muy bien, pero que bueno, que no dejaban de tener carencias, ¿no? Y entonces pues al final pues se llevaron 4. Pues puede ocurrir algo así con Italia, pero también pues Italia, según cómo juegue, pues puede llevarse el gato al agua. Y tú, Ignacio, que... ¿con qué resultado te quedas de este España-Portugal y el Alemania-Italia? Bueno, pues yo es que voy con las ganas de ver más goles de la selección, de que parece que marcan poco, pero bueno, son los suficientes para poder seguir en el campeonato. Yo me voy a decantar por un 3-0 a Portugal, porque bueno, con la defensa que tenemos, y luego, si pasando la defensa, tenemos detrás a Iker. O sea que, bueno... marcarnos un gol, bueno, ya lo he dicho antes, Frank, que me parece que solo hemos encajado un gol en todo el campeonato. Y bueno, yo me encanto por el 3-0 y bueno, pues, la verdad es que puede marcar cualquiera, pero bueno, pues, le voy a dar 2 al niño y 1 a Cesc. Y la otra semifinal, bueno, pues Alemania, sí, estoy un poco con lo que dice Frank, no sé si es más que nada porque quiero que eliminen a Italia y no tener que enfrentarnos en la final, aunque bueno, que a mí ya... Ya lo he dicho durante todos estos días, que me dará igual Alemania que Italia, que quien estuviera, ¿no? Es más, con equipos de esos veremos una final más competitiva y yo creo que disfrutaremos mucho de los partidos. Bueno, vamos a dar un resultado de este Alemania-Italia. Bueno, pues sí, decanto por Alemania, aunque sea pues 2-0, 3-0, no sé, una cosa así será, pienso yo. Yo creo que ganaremos nosotros los españoles a Portugal por 3-2. No creo que será nada fácil, y porque Cristiano querrá tener protagonismo, y 2-2 de Cristiano, 2 de Torres y 1 de Silva. Y sobre la Alemania-Italia, a mí también, Ignacio, me da igual quién nos toque en la final porque vamos a ganar. Pero sí, quizás Alemania, a mí por lo menos, me parece un equipo tan difícil. En el partido del grupo España-Italia empatamos a 1 y no es que estuviéramos del todo bien. Yo creo que Italia si hace el partido que hizo ayer, nos lo puede poner difícil en la supuesta final, pero Alemania me da más miedo. Yo me decanto por un 2-1 a favor de Alemania, los dos de Mario Gómez y el de Italia, pues vamos a decir Pirlo, que se lo está mereciendo. Bueno, pues vamos a ir ya despidiendo el programa de hoy, porque son las 4:05 en la península, una hora menos en Canarias. Y bueno, pues vamos a ir despidiendo a nuestros tertulianos de hoy. Fran, encantadísimo de haber contado con el programa de hoy. Nos vemos mañana y adiós. Pues nada, perfecto. Solamente quería comentar un detallito antes de despedirme, que si os fijáis, sí, de los cuatro grupos que comenzaron esta Eurocopa, han llegado a semifinales solo de dos grupos. O sea, del grupo nuestro, estaba Italia en el grupo nuestro, y el grupo de la muerte, que era Alemania con Italia. Alemania con espera, a ver. Con Portugal. Con Portugal, exactamente. O sea, solamente dos. O sea, los otros dos grupos venían un poco de sobra, ¿no? De relleno. Y entonces, pues, nos hemos clasificado solamente de dos grupos. El grupo A y el grupo D prácticamente estaban de relleno, ¿no? Es la que quería comentar este detallito. Y nada, un verdadero placer estar con vosotros. Y mañana nos vemos, ¿ok? También vamos a despedir a Ignacio Saavedra desde Huesca, que encantadísimo de haber contado contigo. Y bueno, a ver si nos vemos mañana o cuando sea, Ignacio. Sí, pues yo ya sabéis que estoy muy encantado de estar aquí con vosotros las tardes que me necesitéis. Y bueno, comentar la Eurocopa, que estamos disfrutando mucho todos. Porque bueno, yo creo que con esta selección que tenemos, y bueno, sí, a lo mejor vamos un poco de sobradillos, pero bueno, yo creo que es lo que tiene el aficionado español, ¿no? Después de tantos años esperando, pues parece que ahora vamos un poco ya de sobras. Pero bueno, hay que seguir disfrutando. Pues vamos a decir que estamos en MB Radio, a través de su red de emisores repartidas por la península, Baleares, Canarias, Alicante, Pamplona, Tenerife y Puerto Llano. Y bueno, pues mañana volvemos a la misma hora y te deseamos que pases una muy buena tarde el resto del día. Reciban un cordial saludo de David Saavedra y sigan escuchando aquí MB Radio. MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16:00, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Saavedra.